patio de tu casa, mi sitio favorito el fin de semana, con la luz apagada para ver las estrellas. No permitían iniciar la batalla. Echados en la hierba, me dejaba explorarte hacia el sur. Al sur. Cuando me atrapa la melancolía, vuelven esos inolvidables días. Tú eres algo para siempre, eres algo para siempre. Vivíamos al tope nuestras vidas, de cara al mundo en franca rebeldía. Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Con tu padre y me corrió a golpes de tu vida. Pocas veces nos vimos, yo emigré con los años hacia el sur. Al sur. Cuando me atrapa la melancolía, vuelve esos inolvidables días. Tú eres algo para siempre, algo para siempre. Vivíamos al tope nuestras vidas, de cara al mundo en franca rebeldía. Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre.